oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar y con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi, casi locutora de La Retaguardia, nuestra Betty Elizalde, le vamos a decir. Ya no es más Nati, es Betty. Estamos en el estudio Víctor Basterra y sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra línea telefónica 35331744 y si no en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Empezaron las vacaciones de invierno, Luis. Sí, por suerte no voy a ir a clase por 15 días. Ay, vas a descansar. Sí, sí. ¿Vas a extrañar a la señorita o al señorito? Voy a extrañar a la señorita, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Al profe, a los profes. Uh-huh. Así que bueno, a poner las barbas en remojo a algunos papás, a algunas mamás con todos los niños en casa y a ver qué podemos hacer, porque encima mucho, mucho disponible en efectivo no hay. Pero mientras haya sol, podemos hacer alguna plaza, alguna hamaca, una calecita que por ahí no es tanto lo que pueda salir. Llevamos algo y lo ponemos ahí en el césped y hacemos un pequeño picnic. O jugamos, cuando yo era chica, jugaba a la vendedora. Entonces sacaba todos los tachitos, todas las ollitas, verduritas, cositas que había en mi casa y las ponía y las vendía. Y tenía la suerte de tener una abuela que ella jugaba conmigo. Y a mis hijos le pasó lo mismo con su abuela, así que nada, uh-huh. Está bueno por ahí jugar a estas cosas sin estar todo el tiempo pendiente de la tablet, la Play, la tele y todos los artefactos. No, es un juego como para recordar. ¿O quién no jugaba al Tinenti, por ejemplo? Hay que enseñarle a los chicos, uh-huh. Tirarse al piso con ellos, sí se puede, unas piedritas o unas, yo lo jugaba con las chapitas de las gaseosas. Ah, pero era difícil, ¿no? Era más difícil, pero bueno, o los dados, también con dados. Con el dado, sí. Así que podemos jugar al Tinenti, probar algún juego, ¿sí? La rayuela, algún juego de mesa, otras cosas, ¿sí? Bien, en este programa vamos a tener en principio dos entrevistas. Una es con mi compañera Patricia Rosano, ella es encargada de la parte de facturación del hospital, y se vienen las sextas jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano que se van a realizar en el mes de agosto, 21, 22 y 23 de agosto. Así que vamos a charlar con ella sobre cuál es su participación en estas jornadas y demás. Y en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama un teatro que no está en el teatro de la línea comercial, se va a presentar una obra, Golda Meir, Cuestión de Estado, y vamos a hablar con uno de sus actores, con Gustavo Rosa Pereira, y nos va a contar de qué se trata esta obra, cuál es su actriz principal, que yo la conozco y es una genia total, y nada, tendremos música relacionada a un cumpleaños, a un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. El señor Lito Nevia. Muy bien. Que yo adoro, me encantan uh-huh. sus canciones. No sé si todas, pero hay algunas que son como himnos. Uh-huh. Así que vamos a escuchar música de él. Y tenemos varias presentaciones que vamos a hacer mención como para que ustedes sepan. Si tenemos tiempo, vamos a hablar de la Fundación Leer, que se presenta en 6 espacios de la Ciudad de Buenos Aires, en 6 centros de salud, uh-huh. Con esta actividad que me parece también muy piola, muy interesante, y justo para estas vacaciones de invierno, como nos toca en la Ciudad de Buenos Aires con nuestros chicos. Así que si a Nati le parece, podemos ir haciendo el primer corte, podemos pasar otra de estas pautas para tener en cuenta, ahora que se volvió el frío por el monóxido de carbono, y podemos ir viendo si nuestra amiga Patricia Rosano ya está lista para poder charlar un ratito con nosotros. ¿Sí, Nati? Ahí vamos. Oíd mortales. Música. seguimos en Oíd Mortales. Y yo estaba pensando, no todo el mundo que nos escucha tiene la posibilidad de entrar a internet y ver qué consejos hay para no intoxicarse con monóxido de carbono, porque está buenísimo. O sea, entré a internet, como si todo el mundo tuviera internet. Uh-huh. Y yo estoy segura, Luis, que nosotros tenemos oyentes que no tienen internet. Sí, o no escuchan. Entonces, por internet. Entonces, después vamos a buscar cuáles son los síntomas comunes de intoxicación, o sea, que te puede estar pasando, qué es lo que tenés que hacer, y por el otro lado, qué consejos son los que vas a ver en internet y que a lo mejor, como vos no tenés internet, no podés enterarte, porque está muy lindo. Te decimos, cuídate del monóxido, andá y mirar internet, si tenés luz y si tenés internet. Bueno, Sheldon, el lunes pasado hablamos un poco, ¿no?, sobre ese tema. Bien, yo después lo voy a volver a reiterar, ¿sí?, si te parece. Y creo que, me avisa Nati, estamos en comunicación con Patricia Rosano. ¿Es así, Patricia? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por la presentación de compañera. Ay, sí. Y sí, somos compañeras de trabajo. Y en realidad sí. Muchísimos años trabajando. Es exacto. Por ahí con Patricia lo que yo recuerdo es que yo la veía por el hospital, como me pasa con tanta gente hoy todavía, en casi 30 años que yo estoy en el hospital, pero no sé quiénes son. No sé dónde trabajan, no sé de qué se ocupan, hasta que te tocó estar a cargo de facturación. Y ahí nos conocimos más, ¿no? Sí, así es. Igual ya te conocí hace tiempo por tu trabajo. Eras muy nombrada. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Dejémoslo así entonces. Por duda. Así es. Y se vienen las sextas jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano. Contame ¿Qué tenés que hacer en estas jornadas, Patricia? ¿De qué se tratan? Lo que vos nos puedas contar. Sí, qué orgullo. En realidad, este año me propusieron ser vicepresidenta. Ajá. En realidad, empezaron las jornadas en el año 2014. Fueron las primeras jornadas multidisciplinarias del área no médica. Uh-huh. Y te digo que es un orgullo porque hace 6 años hay un grupo de 20 personas que están trabajando ininterrumpidamente, todos los años pensando en qué se puede aportar. Y te digo que es un privilegio para mí porque no participaba directamente de las jornadas ni de la organización. Uh-huh. Y bueno, este año este nombramiento me da la posibilidad y a través de esta difusión de agradecerles a este grupo de gente que está trabajando por lo que es la formación, la capacitación y darlo a conocer. Como vos decías, yo tengo 38 años en el hospital, vos 30. Uh-huh. Y a lo mejor no nos vemos tanto, pero sí a través de nuestro trabajo. Uh-huh. Y esta es una forma de visibilizar lo que hace cada sector. Uh-huh. Y nos une y ve el trabajo que es cada uno y cómo está relacionado cada sector. Vos uh-huh. movés un horario, movés una oficina del lugar y estás afectando un montón de sectores. Bueno, esta es la forma también de a través de lo científico y también administrativo, de escalafón, mostramos lo que estamos haciendo. Uh-huh. Sí, porque si no siempre quedan las jornadas como enganchadas a que solamente los médicos son los que pueden mostrar su trabajo, ¿no? Y me parece que esto es súper importante porque somos todos un equipo de salud. Tanto los médicos como los profesionales no médicos, los técnicos, los administrativos, los enfermeros, todos los que hacemos el hospital. Exactamente. Además, hay trabajos que se... los trabajos son interdisciplinarios y multidisciplinarios. Uh-huh. Nadie individualmente saca adelante nada. Y esto es una forma de mostrarlo. Uh-huh. Porque en estos 3 días se presentan distintos trabajos de las distintas áreas y participa muchísimo el hospital. Hasta el viernes ya había 800 inscriptos, menos de disminuir la cantidad de gente que viene, cada vez hay más. Uh-huh. Y eso habla muy bien del trabajo, no solamente de los organizadores, sino del hospital y los trabajadores de salud, no únicamente del hospital, sino que vienen de otras áreas también. Uh-huh. Además fue reconocido por el Ministerio de Salud, el Instituto Superior de la Carrera también lo considera y está avalado y tiene el apoyo de SUTEDWAS. Uh-huh. Así que esto es una continuidad muy importante. Bien. ¿Y en qué, digamos, qué parte de lo que ustedes hacen van a mostrar, Patricia? Porque uno, digamos, o sea, con toda esta nueva implementación de lo que nosotros conocemos como el SIGEOS, que para el que no sabe es esto de la historia clínica informatizada, de ir cargando los datos de los pacientes, de qué prácticas se hacen y ver si el paciente tiene obra social o no, para ver si se factura o no. ¿Cómo tienen pensado mostrar esta parte? O no sé si es esto lo que ustedes van a mostrar. Sí, nosotros en el año 2016, desde lo administrativo, hicimos una presentación en el tiempo de cómo había evolucionado el área administrativa en consultorios externos. Uh-huh. Este año también se va a hacer una presentación de la reformulación del área y hay una unidad de proyectos especiales que están hablando de la historia clínica electrónica, donde el hospital participa activamente, todos los sectores, para llevarlo adelante. Uh-huh. El SIGEOS fue un programa anterior a la historia clínica electrónica. Nosotros recién en el año 2016 integramos el SIGEOS y desarrollamos ese programa. Uh-huh. Esta historia clínica en el 2018 se empezó a implementar, por eso se descentraliza. Pero en realidad nosotros como trabajadores de salud, por eso el hospital Pirovano tiene algo especial, toma la tecnología, toma los proyectos a través de los años y la política que venga, uh-huh, y tratamos de transformarlos y hacer algo superador, siempre pensando en la calidad de atención del paciente. Uh-huh. Bien, las jornadas son 21, 22 y 23 de agosto, el hospital queda en la avenida Monroe al 3500, el horario es de 8 a 13, ¿no?, el que se van a desarrollar. Y para inscribirse, ¿la gente cómo puede hacer, Patri? Se inscriben a través de la página del hospital, uh-huh, online, que es www.buenosaires.gov.ar, Hospital Pirovano, y la inscripción es online y participan directamente. Bien. ¿Son jornadas gratuitas? Son libres y gratuitas. Bien. Esa es la particularidad. Bien. Y además es abierto a todo el que quiera participar. Bien, yo sé también que eso, bueno, en su momento ya voy a charlar, el primer día, a la última hora hay una mesa sobre implante coclear, que, sí, bueno, nos han invitado y que vamos a participar junto con los compañeros de otorrino, de trabajo social, no sé si habrá alguien también del tema facturación, psicología, o sea, salud mental, bueno, fono, así que sí, también estamos integrados a una de las mesas acá en estas jornadas. Sí. Vos sabés que no tiene tanta difusión el implante coclear en el hospital. Muchos, uh-huh, de los que estamos en el hospital no se sabía que se hacía el implante coclear. Uh-huh. Así que la difusión a través de las jornadas va a ser muy importante. Sí, somos uno de los pocos hospitales del gobierno de la ciudad que lo hace, porque en general son prácticas que se hacen a nivel privado, en hospitales privados. Sí. En algún hospital, creo que se hace en el Hospital Rivadavia solamente, dentro de los que son los hospitales del gobierno de la ciudad, con la particularidad que el paciente, nosotros en el hospital lo atendemos desde que llega, se hace la cirugía, se le pone el implante y después se lo acompaña en toda la rehabilitación, lo cual eso es importante porque en algunos lugares van haciendo como de a pedacitos y lo van pasando de un sector a otro, de un hospital a otro, bueno. O sea que nosotros hacemos todo junto, ¿no? Pero sí, bueno, lindo. Nos vamos a encontrar entonces en estas jornadas y vamos a seguir hablando todos los lunes con distintos compañeros de otras mesas que van a estar como para que nos vayan contando de qué se tratan los distintos temas, ¿te parece? Sí, cómo no. Igualmente vos participaste estos 6 años. Así sí, perfectamente. Sí, no hay eso desde ya. Pero bueno, para quienes nos empiezan a sintonizar ahora, empiezan a conocer, nada, siempre está bueno volver a recordar de estos temas porque son temas de que está bueno hacer las cosas bien, pero también está bueno mostrarlas, porque si no nos quedamos solo en el adentro, ¿sí? Exacto. Además, hay una formación, una capacitación continua y eso es voluntad también de la gente que está trabajando. Uh-huh. Y eso es para admirar, es admirable. Uh-huh. Así es. A pesar de todo. Tal cual, a pesar de todo. Patricia Rosano, muchísimas gracias por participar. No, gracias por, a vos. Por aceptar muchísimas este llamado. Gracias. Muchas gracias por la difusión. No, por favor, un beso grande y nos vemos mañana en el hospi, Patri. Después paso a saludarte. Mañana, como siempre. Chao, un beso. Chao, buenas noches. Thank you. razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré. Qué lindo que es este tema, cómo me gusta Lito Nevia. Para mí es un temazo, de estos que voy cantando a veces por el pasillo del hospital. No te da mucho ánimo, pero no importa la razón. Tantas veces nos ha pasado que no importa la razón porque algo se fue, pero bueno, quizás pueda volver, qué sé yo. Ayer cumplió 71 años, Lito. Mirá vos. Un pibe, un pibazo que en el año 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Un acto que se realizó ahí en el Centro Cultural San Martín, en donde hubo muchos músicos amigos, Morris, Leo García, Emilio del Guercio, y que en realidad el acto se iba a realizar en diciembre del 2001, pero claro, imagínate, no era el momento. Y por eso se pasó a homenajearlo en el año 2002. La verdad que un tipo, no sé, a mí me encanta mucho de sus temas. Íbamos a escuchar distintos temas. No sé si de tan distintas épocas, pero bueno, nada. Los temas que a mí me gustan, Luis, y espero que a ustedes también les gusten, ¿sí? Sí, yo tengo, espero que lo esté escuchando nuestro amigo Pedro, que es fanático. Vamos, Pedro Pantuso, ahí, compañero del Banco Provincia. Muy bien, para Pedrito. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Y para todos los oyentes que no tengan internet o no usen habitualmente internet, con este tema del monóxido de carbono que tanto nos insiste y nos recuerda el gobierno de la ciudad, recordá que está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y en baños. ¿Sí? La estufa tiene que ser tiro balanceado. Nunca duermas con las estufas prendidas. Ahí sabes que yo por ahí meto la pata, Luis. No, las estufas podés dormir, sí, con la estufa prendida, pero siempre tenés que tener, aunque tengas tiro balanceado, siempre tenés que tener algo abierto, una rendija abierta. Hecho, la nueva reglamentación de Metrogas en la instalación de las casas hace que en los lugares donde haya un artefacto de gas, cocina, estufa, calefón, termotanque, tenés que poner o en una ventana, en un vidrio, hacer una rejillita, o abajo, en la mampostería, sí, ponerle una rejilla para que haya una circulación de ventilación arriba y abajo. Si no lo tenés y todavía no lo hiciste y Metrogas no fue a tu casa para que te obligue a hacerlo, siempre tenés que dejar un poquitito abierto la ventana del dormitorio, del comedor, del baño. Bueno, uh-huh, en el baño está prohibido tener calefones, desde uh-huh ya. Hace muchos años que está prohibido eso. Igual acá nos aconsejan verificar estas rejillas de ventilación porque a veces se pueden tapar, sí, sí, y entonces, bueno, no se renueva. Eso ya es cuestión de mantenimiento. Vos en una casa que tenés una rejilla que da un balcón o a una medianera, bueno, lo que tenés que hacer es tratar cada tanto de sopletear para sacarle la tierra, el hollín que se te va a ir juntando. Por eso es que recomiendan que una vez al año un gasista matriculado pase por tu casa y revise los artefactos. Evitar también el uso de braseros o estufas a querosén. Y nunca uses hornallas o el horno para calefaccionarte. Es preferible que te pongas un poco más de ropa. ¿Cuáles son los síntomas comunes de intoxicación? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, sensación de cansancio y, bueno, obviamente pérdida de conocimiento. Antes los primeros síntomas, saca a las personas que están en el lugar contaminado y abrí puertas, ventanas como para que se ventile, ¿sí? En todos los casos, concurrir al hospital más cercano y, si no, también a los servicios de toxicología que atienden 24 horas, que en la ciudad de Buenos Aires tenés en el Hospital Fernández, en el barrio Palermo, y los dos hospitales de niños, el Hospital Ricardo Gutiérrez, también en Palermo, y el Hospital Elizalde por la zona de Constitución. Así que, bueno, ya te dimos alguna idea. Sí, Luis. No, vos dijiste que se recomienda una vez al año llamar al gasista para que te haga la inspección de los artefactos. Siempre, generalmente, es en invierno, unos días antes que comience el frío, que es que empezás a poner las estufas otra vez a funcionar, uh-huh, y por ahí pasaron 4 o 5 meses que no las prendiste, obviamente, porque era calor, los pilotos se tapan, entonces cuesta tener ese problema. Y la otra es que no solo una vez al año llamar al gasista matriculado para que te haga el mantenimiento, sino que cada vez que una hornalla, por ejemplo, de la cocina, la hornalla del termotanque, la hornalla del calefón, el quemador, todo lo que larga, lo que quema fuego en un artefacto de gas, tiene que tener sí o sí un color azul. Si lo tiene amarillo, amarillento, es que está quemando mal. Quiere decir que está quemando oxígeno del ambiente y ahí también tenés que llamar a un gasista para que te haga el mantenimiento, el service, y te lo ponga en funcionamiento. Porque quiere decir que ese quemador está funcionando mal. Ojo, porque es una de las muertes más, más importantes que hay en cuanto a cantidad en invierno, en Buenos Aires también, fundamentalmente, por este tema del monóxido de carbono, que se encierran en dormitorios chiquitos, más bien encima si ponen quemadores a querosén o a leña y quema todo. Entonces, uh-huh, siempre tenés que tener, por más que haya que esté haciendo frío, tener un poquito abierto una ventana. Bien. Yo quiero invitarlos para el 26 de julio, este viernes, a la ciudad de Rosario. Si tenés ganas de escuchar a mi amiga, la licenciada Irene Seltzer, ella se va a presentar este viernes a las 5:30 en la ciudad de Rosario, específicamente en el auditorio Homo Sapiens Libros, queda ahí en la calle Sarmiento 829, reitero, de la ciudad de Rosario, y va a hablar de lo que ella sabe, de lo que ella sabe tanto, que es sobre la tiranía de las dietas, una visión psicológica y social sobre el salutismo, comer, la comida, la imagen corporal. Irene es una mina que sabe un montón de estos temas, también está muy comprometida con todo lo que sean trastornos alimentarios, temas de género, transgénero y demás, así que quienes puedan estar en Rosario y escucharla, no dejen de ir este viernes a las 5:30 en el auditorio Homo Sapiens Libros, Sarmiento 829. Y mientras Nati va llamando a nuestro amigo Gustavo para charlar de la obra que se va a presentar acá en la ciudad de Buenos Aires, yo les contaba que la Fundación Leer inauguró 6 espacios de lectura en distintos centros de salud. ¿Cuáles son los centros de salud? Por ahí tenés algunos cerca de tu casa. El Centro 5 en Villa Lugano, el Centro 20 en Flores, y les mando un beso enorme, el Centro 24 en Villa Soldati, el Centro 8 de Barracas, en Saltelmo el Centro 15 y en Retiro el 21. La idea es acercar la lectura a las familias. Y el lema de este proyecto de la Fundación Leer es Leer te acompaña, ¿sí? Entonces, funcionan estos 6 centros de salud que ya nombramos y orienta a las familias a organizar encuentros para compartir historias en donde se leen libros. y libros que son donados por esta misma fundación. Así que si podés acercarte a alguno de estos centros, si vos estás por ahí cerca, me parece que es algo interesante como para hacer, justamente en estas vacaciones de invierno, que decíamos, ¿qué hacemos con los chicos en estas vacaciones? Creo que, bueno, en estos espacios está bueno. Yo no conocía la Fundación Leer, es una organización sin fines de lucro que se creó en 1997 con la misión de incentivar la lectura y promover la alfabetización de niños y jóvenes en nuestro país. Hay modos de acercarse también a la Fundación, imagino que si vos googleás y tenés la posibilidad del internet, como decíamos antes, podés comunicarte con Anabela Sachs o con Paola Albornoz, que ellos son de la Fundación, y acercarte para a lo mejor abrir en algún otro espacio en donde vos estás esta posibilidad de acercarte a la lectura. Los profesionales de cada centro de salud van a presentar este espacio de lectura, van a leer en voz alta, van a tratar de investigar libros junto a familias y a niños, y me parece que es un espacio interesante que también, digo, actúa como, digamos, como un espacio también para las vacaciones de invierno para los chicos, ¿sí? Bien, y acá mi compañera Natacha Bianchi, nuestra operadora, me dice que ya está en comunicación mi amigo Gustavo Rosa Pereira. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a la radio. Bueno, algún día te podés venir acá hasta Matadero si tenés ganas. Sí, por supuesto. Y estar acá en el piso, si te interesa. Me encanta la radio y aparte el programa que haces, que está buenísimo. Ay, bueno, muchas gracias. Pero se viene una obra de teatro con una actriz que es de la hostia, diríamos, ganadora del premio ACE Revelación en su momento, que yo la he visto en otra obra. Y este año, que contame, ¿qué es la obra? ¿Dónde la van a dar? ¿Cuándo empezamos a verla? Buenísimo. Bueno, la obra viene como un tema ya más más denso, por decirlo de alguna manera, donde hablamos de del personaje de Golda Meir, la primera ministra israelí. Uh-huh. Pasamos del cine, de lo que era la obra que vos viste, que era La furia del volcán, de Ingrid Bergman, a la historia de Golda Meir, en este caso. Uh-huh. La historia es bastante importante porque tiene que ver con la paz, con la guerra, con las negociaciones entre palestinos, judíos, y toda la interna que sufrió Golda, enferma, ya en sus últimos años. Así que la obra trata de temas muy importantes, ¿no? De todo lo que es el tema de la comunidad judía, de cómo nació la libertad y el pueblo judío. Así que realmente es un tema bastante fuerte. Uh-huh. La obra se va a estrenar este domingo 4 de agosto a las 20:30 en el Teatro Nuevo Avestruz, en Humboldt 1857. Y Marina es descomunal. Ayer tuvimos un ensayo general en la sala y realmente es, bueno, vos la viste en La furia. Ahora no la van a ver como Ingrid Bergman, sino que la van a ver como Golda y van a creer que está Golda ahí. Realmente es increíble lo que hace. Sí, es una actriz increíble. ¿El director es Gerardo Grillea, puede ser? El director es Gerardo Grillea, sí, y ellos dos escribieron la obra, esta vez lo mismo que en La furia del volcán. Uh-huh. Así que esperemos que sea otro premio ACE para la próxima. Uh-huh. y hay un elenco enorme también. Está aquel que hace Moshe Dayan, recuerdan aquel señor con el parche en el ojo, que fue muy notorio en esa época, un militar muy cercano a Golda. Hay un diplomático inglés con el cual hay negociaciones a través de Golda por el pueblo judío. Está Alon, que es otro político dentro del Partido Laborista, que fue el partido que manejaba en ese momento, se manejaba en Israel. O sea, había un montón de personajes y también dentro de la vida íntima de Golda. Uh-huh. que vamos a explorar dentro de la obra. ¿Y cuál es tu personaje, Gustavo? Mi personaje es un diplomático francés, estaré perfumado seguramente. Tuve que aprender el francés español, no sé cómo se diría. no como el fortuniol, sino sí, el francés español. Y como tuve la oportunidad de escuchar varios franceses hablar en castellano, más o menos algo se me pegó, así que bueno. En este caso me pusieron una esposa, antes no tenía nada, antes bien, me ponían las esposas, ahora me pusieron una. Y esto empieza, que, digamos, se estrena el domingo 4 de agosto y va a ser siempre los domingos a las 20:30, ahí en No Avestruz. Exactamente, los domingos a las 20:30 en No Avestruz, esperemos que en principio hasta fin de año. Y la obra fue declarada de interés cultural por la Embajada de Israel. Uh-huh. Tuvimos el honor de recibir una carta del embajador, donde ahí nos declaró la obra como de importancia cultural. Así que, bueno, veremos a ver ahora qué pasa. Esto es un desafío, mucha gente en escena, una escenografía realmente increíble, mucha gente talentosa que está, no diría atrás de cámara, pero sí atrás de bambalinas, por decirlo así, gente del Teatro San Martín, que ha compuesto la música, Gustavo García Mendi, Ricardo Sica, iluminación. La caracterización de Golda es increíble, porque no es la cara de Marina, sino que es Golda, si la ves, no se puede creer. ¿Y cómo hacemos para comprar entradas? ¿Hay que ir directamente al teatro? ¿Hay alguna página? Está en Alternativa Teatral, ya la pueden comprar a través de Alternativa Teatral o mismo en el teatro, No Avestruz, en la página del teatro No Avestruz. Hay una fanpage que está en Facebook que se llama Golda Meir, Cuestión de Estado, así se llama la obra, y ahí está todo el elenco, está todo el elenco, te digo la verdad, no para hacer publicidad, pero la verdad que los actores son geniales, cada uno en lo suyo. Hacen un personaje increíble, trabajan de una manera increíble todos, ya lo van a ver. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas, estamos muy ansiosos para estrenar. Y nada, esperemos que vengan todos. Bien. Luis, ¿querías comentar algo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. No, estaba escuchando y... ¿cómo fue que se les ocurrió hacer una obra o a quién de un personaje como Golda Meir, teniendo en cuenta que ella, bueno, su historia de chiquita fue bastante complicada y luego se hizo una gran dirigente política, lo que sería en ese momento el Partido Laborista, ¿no? Allí y exacto. Y vos nombraste a Moshe Dayan. Sí. Que fue el que comandó el ejército israelí en la Guerra de los Seis Días, ¿no? Y ella 2 años después se hizo... Fue la primera mujer primera ministro, ¿no? Exactamente, en el mundo fue la primera mujer. Que creo que, sí, la segunda o la tercera incluso mujer en el mundo que cubrió un cargo tan alto. Exactamente, sí, sí, digamos... Creo que el polo de atracción para que Marina y Gerardo escribieran sobre esta historia es eso, ¿no? Es qué rol, también el caso de Ingrid Bergman, ¿no? El rol de la mujer, sí. En el caso de Ingrid, llevando adelante su amor por otra persona, por otro hombre, aún siendo acusada en Estados Unidos de traición a la institución matrimonial y todo eso. En cambio acá, bueno, es no algo se quería, mucho más. No se quería casar por iglesia y la madre lo obligó. Claro, claro. Y además, bueno, después se terminó enamorando de Rossellini. Sí. Y se fue del país y abandonó a su marido. Y en el Senado de Estados Unidos la acusaban de como una traicionera, ¿no? Bueno, en la época del macartismo, aquella época de la censura, digamos. Sí, sí. Y de las listas negras. En el caso de Golda, la inspiración fue por esta adalid de la libertad y de la no guerra, de la paz, ¿no? De no pelear por las tierras. Una mujer de mucho poder, de mucha fuerza, de mucha energía, y que el pueblo la amaba. Por eso llegó, no solamente por ser de las primeras mujeres con un cargo tan importante, sino porque por todo lo que hizo por la paz. Y acá quizás en Argentina la conocemos más a Margaret Thatcher como la Dama de Hierro, pero también ella era la Dama de Hierro y creo que fue anterior a Margaret Exactamente, eso, la obra está, ¿no? Entonces, sí. Ella tenía leucemia, estaba muy enferma, y sin embargo, a pesar de todo eso, asumió como primera ministra, uh-huh. y porque la verdad que era la única que quería lograr que el pueblo judío sea reconocido en todas partes del mundo como pueblo y como un pueblo soberano, digamos. Uh-huh. Y luchó más que nada por la paz, no por la guerra, no quería guerras. Y como... Pero le costó caro también, ojo, le costó caro porque la guerra finalmente con los árabes... empezó, o sea que no es que no es que solamente se paró en un lugar de la paz y lo logró, sino que lamentablemente digamos la guerra empezó. Sí, sí, ella incluso había ido a negociar con los árabes, ¿no? Con exactamente. El rey de Egipto creo que fue en ese momento. Exactamente. O de Arabia. Y también ella fue una dirigente importante para la organización de los trabajadores judíos. Exactamente, sí, bueno, o sea, todo eso fue como un disparador para que los chicos escribieran esta historia fuerte de una mujer con mucha entereza, muy negociadora, ¿no? No, todo lo contrario de Margaret Thatcher, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sino muy negociadora y como que tenía una visión mucho más pacífica y mucho más... De encontrar a la gente, ¿no? De abarcadora de alguna manera. Bueno, vamos a tener que ir. Sí, vamos a ir a ver. Otra vez no viniste, pues estabas de viaje. Uh-huh. Esta vez, no sé, tenemos que coordinar con los chicos, como decimos nosotros. Somos todos sesentones, pero vamos a ir con los chicos. Porque en realidad, yo a Gustavo lo conozco desde el año 1976. Ah, mira. Exacto. Él era compañero del que fue el papá de mis hijos. Uh-huh. Y ahí, desde ahí lo conozco. O sea que es como casi una vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Del 76 para acá, imagínate, sí, ¿no? Mucho, sí, sí. ¿Cuánta agua corrió por este río? Absolutamente. Y entonces, bueno, este fue también como, esto del teatro fue como un motivo para volvernos a encontrar, así que a lo mejor podemos encontrarnos con los chicos, porque seguimos diciendo los chicos, con Eduardo, con Pedro, que le decimos Peter, con Sergei. Con Pedro, que me acompaña en este momento. Ah, mira, con Dani, como para reencontrarnos y a través de encontrarnos, bueno, con esto del teatro, y después el tercer tiempo, como se dice en el rugby, ¿no? Después del teatro ir a comer algo. Eso es lo más lindo. Eso. Así que seguramente nos vamos a encontrar y vamos a seguir dándole difusión a la obra, porque estos espacios de cultura en la ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor no tienen toda la prensa que tienen otros, hay que promocionarlos, entre nosotros lo tenemos que acompañar y promocionar, ¿sí? Seguro, sí, para mí, te lo agradezco enormemente, Cris, porque, bueno, esto es todo a pulmón, esto es una cooperativa, se llama Cooperativa con Producción, pero realmente estamos haciendo todos un esfuerzo enorme como para poder llevar adelante la obra, así que desde ya que los esperamos a todos para que vengan a No Avestruz. No Avestruz, empieza esta obra el domingo 4 de agosto a las 20:30, Golda Meir, Cuestión de Estado, y no se pierdan la actuación de Marina Munilla, la de todos, pero la de Marina en especial, yo sé lo que les digo, es una actriz increíble, así que, bueno, me la imagino que va a estar también brillante, y bueno, y nos vamos a ir encontrando, y arreglo con los chicos para ir, Gus. Sí, obviamente, seguramente que... tienen que venir, domingo no se salva. No, sí. Siempre los sábados uno tiene algo, pero el domingo no, así que una buena obra de teatro y comer algo bueno y charlar y está perfecto. Y quédate igual escuchando el programa porque tenemos música de la época nuestra. Epa. Bien, gracias, Gustavo. Gracias, sí, gracias, chao. Luis, un chao, abrazo chao. Para los dos y buenas noches. Estamos viendo. Listo, un beso grande. Gracias, otro para vos. Chao, chao. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. igual que una flor se entrega. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Hoy, mortales. Y dale con el monóxido. Vamos a quedar todos intoxicados. Pero bueno. Bueno, y escuchábamos otro tema de Lito, Rosemary, que a mí me encanta. Este sí es para entrar caminando contento. Vamos, sí, sí, en el hospital y decir, vamos adelante, que a pesar de todo, como me decía mi compañera Patricia, claro. Y en ese a pesar de todo, las dos entendemos muy bien de qué hablamos. Nada, ahí está el tema, otro tema de los históricos de Lito Nevia, que por lo menos a mí me encanta y que me da mucho ánimo. Uh-huh. Así es. Te estabas riendo en la pausa, no, Luis, no, y no por realidad, el tema musical. ¿Qué pasó? No es que me estaba riendo, pero digo, es lamentable. Por no llorar. Ah. Ahí en el viaducto que hicieron del ferrocarril Mitre y del San Martín, por ahora lo pudieron comprobar y mandaron un video por el Facebook, en el cruce con la calle Roosevelt, donde el tren pasa por arriba ahora, ¿no? Espérate, Roosevelt... ¿Y? Belgrano, Roosevelt y... Ah, sí. El cruce de Roosevelt y la vía. Roosevelt y Belgrano, el tren de Belgrano que va de Retiro a Tigre. Exacto. Ah, sí, perfecto. Sí. Bueno. Pero yo pasé la otra vez ahí con un taxi, me parece. ¿Vos sí? Yo sí. Ahora, si te tienen que llevar con la ambulancia del SAME, de esos que son camiones grandes, ¿viste? Esas alto, cajas, que son como una caja. ¿Esa? ¿No pasa? No pasa. Ah, la que lo paría, no te puedo explicar. No pasa. Pero, no, que lo tienen que explicar. A ver, o agrandamos el puente o achicamos la ambulancia. Y... Pero por ahora... Ya había pasado, ¿te acordás? Ahí en uno por Urquiza. Claro, en un túnel. Ese fue al revés, fue en un túnel ese. Sí. Ese fue en un túnel de esos zapitos que le dicen. Sí. Bueno, no pasa, ahí en el túnel. ¿Qué vamos a hacer? Y obviamente pero se dieron todo, cuenta ver, cuando se trabó la ambulancia. La reta no puede estar en todo, Cristina. No puede estar en todo este pobre hombre. Vos imaginate, yo vos sabés que tengo... un sitio en la calle, a la vuelta de mi casa, reservado para estacionar auto por discapacidad, porque yo tengo una discapacidad, tengo el permiso, tengo la autorización para circular y demás. Bueno, me lo pusieron hace como 2 años. Sí. Por supuesto lo pintaron con agua, no sé si era bendita o no, de color amarillo. Entonces, al poco tiempo se lavó y no está marcado eso. Conclusión, aunque está el cartel, me estacionan siempre allí. Y además al lado pusieron otro cartel de prohibido estacionar las 24 horas para carga y descarga, ¿viste? Que hay en las esquinas. Bueno, tampoco lo marcaron ese con pintura azul, como marcan el cajón con pintura azul punteada. Bueno, hace 2 meses presenté una nota. Antes todo ese trámite se hacía en la avenida Martín García, ahí en Barracas, donde está enfrente del parque, del Parque Lezama están todas las dependencias de tránsito. Sí. Entonces antes ibas ahí a hacer toda esa tramitación. Cuando fui ahora para reclamar esto y hacerlo, me dijeron que no, que había que hacerlo por la web. Lo hice por la web hace 2 meses. No solo no me contestaron si recibieron la nota, cosa que un día por teléfono, de casualidad, porque es imposible que te atiendan por teléfono, me dijeron, ah, bueno, pero todavía tiene que esperar. 2 meses todavía no me contestaron la nota y obviamente no vinieron a pintarlo, el lugar reservado. O sea, como esto es algo que es para un idiota, que aunque un voto no le va a dar nada, que se joda. Ahora, todo el día en la Ciudad de Buenos Aires, y más en el centro, en el microcentro, en las avenidas principales, en las esquinas de las avenidas principales, es imposible transitar. Las vallas esas amarillas de plástico, además que son de plástico que no sé, ecológicas no son, porque tengo entendido que el plástico es lo peor que existe, ¿no? Está prohibiendo el gobierno de la ciudad hace años las bolsas de plástico, pero hace esas vallas de plástico que el día que se rompan y que no las sirvan más, ¿a dónde las van a llevar? ¿La van a enterrar para que se degraden a los 400, 500 años el plástico recién? Bueno, y no se puede transitar por la Ciudad de Buenos Aires. No se puede andar. Porque te ponen las vallas, arreglan veredas, y eso lo comprobé yo, Larreta y compañía, si me están escuchando, no miento, lo vi yo, no me lo contó nadie, no lo tuve que chequear 2 o 3 veces, lo vi yo, rompen veredas donde están sanas. Y están volviendo a poner veredas y además entonces arman corralitos de más de un carril donde quizás en alguna cuadra además están trabajando simultáneamente a ambos lados de la vereda. Entonces te sacan un carril de cada lado y te queda, a vos por ejemplo en la avenida Corrientes te quedan 2 o 3 carriles nada más para circular. Y se hace un cuello de botella que tardás para hacer 3 cuadras que lo podría hacer en 30 segundos, tardás por ahí 5 minutos, una cosa de loco esta gente. Y por supuesto, se termina en diciembre. En diciembre ya no hay más vereda para arreglar, ya no hay más cosas para hacer. ¿En diciembre o en octubre? Bueno, esperemos que sea en diciembre, igual ya está arreglado, ¿no? Pero bueno. ¿Te parece? Pero bueno, digo porque es increíble lo que hace esta gente. Y les aviso a los muchachos de los servicios del gobierno de la ciudad que nos escuchan, les agradecería que se pongan en contacto con la gente de tránsito para que me vengan a pintar el lugar que tienen que pintar, así yo puedo estacionar tranquilo. Bien, yo les voy a contar otra cosa. Falta mucho, porque es el lunes 26 de agosto, a las 18 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el Salón del Consejo del primer piso del decanato, se va a presentar un libro que es Psicomotricidad y Fonoaudiología. Los fonoaudiólogos empezamos a escribir y está muy bueno que podamos plasmar en libros las cosas que vamos aprendiendo, sabiendo y que vamos aprendiendo en el día a día. Este libro se presenta el lunes 26 de agosto, en el horario de las 6 de la tarde, ahí en el primer piso de la Facultad de Medicina. Se llama Psicomotricidad y Fonobiología. Su compiladora es la licenciada Susana Bampa, una genia. Y dentro de sus autores está mi compañera María Jorgelina Colombo Zamudio, a quien le mando un beso y que felicitamos, ¿sí? Pero bueno, lo iremos recordando porque todavía falta para el 26 de agosto, pero para que te lo vayas agendando, ¿te parece, Luis? Así es, sí. Bien, quedan poquitos minutos, nos vamos a ir yendo con, obviamente, el tema de Lito Nevia, que es la balsa, un tema que tuvo algunas cuestiones con Tanguito, porque decían que era de Tanguito y él se lo robó. En realidad, escuchando reportajes que le hicieron a Lito Nevia, él decía que Tanguito empezó a escribirlo y lo llevó a él al baño de La Perla, de la confitería ahí en Pueyrredón y Rivadavia, porque no podían en esa época cantar ni tocar la guitarra en el bar, porque había muchos chicos estudiando. Y entonces en el baño, que era un lugar que tenía, como cualquier baño, muy buena resonancia, podían, digamos, cantar y podían... Y así fue que armaron el tema, ¿no? En ese baño, con el comienzo, digamos, del tema armado por Tanguito y que él lo completó. Sí, nada, si a ustedes les interesa la historia, hay videos por YouTube de Lito contando sobre esta cuestión. Y me gustaría, antes de irme, finalizar un poco la historia de Lito Nevia con una frase que decía Charly García, o que dijo Charly García, que fue: sin Nevia no habría existido ni Javier Martínez, ni Spinetta, ni yo, ni Deste, ni hablar. Y el Deste se refería a Fito Páez, porque era quien estaba haciendo, o quien estaba presente en ese reportaje. Sí, Luis, ¿me querías decir algo? No, no, que nos vamos ya y vamos con un, por ahí con una primicia para la semana próxima. A ver, escuchemos, escuchemos. Cebate unos mates, acomodate en el sillón y prepárate, porque el martes 6 de agosto a las 17 horas vuelve Detrás de las Paredes, cuarta temporada, por Radio La Retaguardia. Detrás de las Paredes. Muy bien. Bueno, Detrás de las Paredes es un nuevo programa que empieza ahora en agosto, de nuestro amigo y compañero Cristian Maida. Él es periodista, es cantante, ha venido siempre aquí a las fiestas de La Retaguardia a cantar, a traer su guitarra. Participamos todos los jueves junto con otras compañeras y compañeros en la Ronda de las Madres, allí con Norita Cortiñas, con Mirta Baravalle. Y bueno, además va a estar el mismo día que estamos nosotros con Rosaura Barletta en Otras Voces, Otras Propuestas, dos o tres horas antes. Él va de 5 a 7, o sea, previo a Tengo una Idea, de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y de Nicolás Rosales, y luego venimos nosotros. O sea que tenemos un martes bastante interesante para que no se vayan de La Retaguardia, ¿no? Bien, le agradecemos entonces a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, le agradecemos a Natacha Bianchi aquí en estas vacaciones de invierno en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y nada, nos vamos a encontrar, si te parece, el próximo lunes, y nos vamos con el tema, para mí, delito, que es la balsa. Así que si les parece, nos vemos el próximo lunes, Luis. Sí, sí, chau. Chau, chau, hasta el próximo lunes en otro programa de Oído Mortales. Thank you. Ana